A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, un buen día para todos. Bienvenidos al informativo Recorriendo Cundinamarca en este miércoles 21 de noviembre de 2012. Estos son los hechos más importantes en el primer departamento de Colombia. Bienvenidos, Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Importantes anuncios para la movilidad, competitividad y desarrollo de la región de Oriente hizo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante su visita al municipio de Une. La Secretaría de Integración Social de Tabio postulará a 10 bachilleres residentes del municipio de colegios públicos o privados interesados en estudiar las carreras que ofrece UNICOC, Administración de Empresas, Derecho y Ciencias Políticas, Odontología y Negocios Internacionales, quienes adelantarán el respectivo proceso de admisión e inscripción. La Subdirección de Cultura de Zipaquirá realizará el próximo domingo 25 de noviembre el Concierto Nacional para la Convivencia. La programación se desarrollará en el parque principal desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche con músicos zipaquireños en todos los géneros musicales. La viceministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María Carolina Hoyos, y el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, entregaron oficialmente el Punto Vive Digital, espacio de acceso a Internet y a las nuevas tecnologías para todos los mosquerunos. Con la firma del memorando de entendimiento entre el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca, a través de su titular, Marcela Ordús Quijano, y el presidente de BioPlanet International, Jacobo Jaime, la estrategia Cundinamarca Neutra consolida su primer socio internacional con el fin de dar a conocer la estrategia fuera del país. Sopó fue sede de la mesa preparatoria del foro A Salvar el Agua, convocada por la Alcaldía de Sopó, la empresa de servicios públicos de Sopó, Emser Sopó, y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con el objetivo de debatir, entre otros, temas como la venta de agua en bloque que realiza la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá a los municipios de la Sabana. Con la entrega de chaquetas a estudiantes que validan secundaria en las instituciones educativas Mayor de Mosquera y Roberto Velandia por parte del alcalde Nicolás García, la Administración Municipal de Mosquera reiteró una vez más su compromiso con la educación. Luego de varios años de peticiones y requerimientos, la comunidad de Dulcinea por fin se siente respaldada por el gobierno municipal. Ruidos, malos olores y contaminación en general son el pan de cada día para la comunidad del sector Dulcinea debido a la actividad industrial que se desarrolla cerca a sus viviendas. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, hoy nuestro invitado especial es el señor alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela. En esta oportunidad nos habla de temas muy importantes como el relacionado con vivienda y vías que benefician a la comunidad del municipio de Fomeque. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, gran clausura del proyecto EduAction en el Colegio Departamental Técnico Comercial. Para hoy, miércoles 21 de noviembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el doctor Pedro Medina, presidente de la Fundación Yo Creo en Colombia. Música. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En UNE, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Importantes anuncios para la movilidad, competitividad y desarrollo de la región de Oriente hizo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante su visita al municipio de UNE. Ante una multitudinaria presencia de la comunidad unense reunida en el parque principal de la población, el mandatario departamental dio a conocer los avances de su administración para adelantar en la región obras de gran envergadura que en materia de infraestructura vial ha tramitado ante el gobierno nacional. En ese sentido, el gobernador Cruz explicó cómo se invertirán 3 mil millones en recursos de regalías para la recuperación del tramo entre Puente Quetame, Sáname. De igual manera, se destinará la suma de 800 mil millones para el tramo Caquesa-Ubaque-Chipaque-La Calera, que hace parte de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Y destacó que con dineros de regalías se hará la rehabilitación del trayecto Chipaque-Cerezos-Ubaque por 10 mil millones de pesos. En materia de obras, Álvaro Cruz inauguró la piscina municipal, que tuvo una inversión de aproximadamente 400 millones de pesos, cuyo propósito es apoyar a la población diversamente hábil y promover los deportistas. El segundo piso y la ampliación de la plaza de mercado por 140 millones y placa huellas por 300 millones, entre otras obras. En Tabio, sala de redacción, la Secretaría de Integración Social de Tabio postulará a 10 bachilleres residentes del municipio de colegios públicos o privados interesados en estudiar las carreras que ofrece UNICOC, Administración de Empresas, Derecho y Ciencias Políticas, Odontología y Negocios Internacionales, quienes adelantarán el respectivo proceso de admisión e inscripción. Una vez formalizado este proceso, el comité designado analizará las solicitudes y otorgará becas hasta por el 50% del valor de la matrícula para el primer semestre académico, las cuales se mantendrán durante el resto de la carrera siempre y cuando los becarios cumplan con los requisitos académicos exigidos por la institución. Asimismo, UNICOC tiene un beneficio de un 20% de descuento sobre el valor total de la matrícula para los habitantes de la Sabana Centro, entre ellos Tabio. En Zipaquirá, sala de redacción. La Subdirección de Cultura de Zipaquirá realizará el próximo domingo 25 de noviembre el Concierto Nacional para la Convivencia. La programación se desarrollará en el Parque Principal desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche con músicos zipaquireños en todos los géneros musicales. El Concierto Nacional para la Convivencia se llevará a cabo en la capital salinera, en el marco del programa Celebra la Música del Ministerio de Cultura, que este año se realiza como homenaje al legendario compositor y director musical Lucho Bermúdez. El propósito de la jornada es promover el reconocimiento y la socialización de los recursos de formación y de práctica musical de niños y jóvenes del país a través de conciertos municipales de expresión e integración colectiva bajo la denominación de Celebra la Música. Las agrupaciones que deseen participar en esta jornada deben hacer su inscripción en el Centro Cultural de Zipaquirá durante la semana. El 22 de noviembre ha sido adoptado por muchos lugares del mundo como el Día de la Música, porque esta fecha coincide con el día en que Santa Cecilia murió martirizada por su fe. Ella ostenta el título de patrona de la música desde 1594, año en que fue nombrada así por el Papa Gregorio XIII. A la iniciativa se han sumado 876 municipios, casi 90.000 artistas y se realizarán 1.126 conciertos. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera. Financiera de Colombia. Son las 6:39 en el primer magazine del departamento Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción, la viceministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María Carolina Hoyos, y el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, entregaron oficialmente el punto Vive Digital, espacio de acceso a Internet y a las nuevas tecnologías para todos los mosquerunos. Ubicado en la Biblioteca San Juan Bosco, Vive Digital es un escenario adecuado para el uso y capacitación de las nuevas tecnologías, poniendo el mundo al alcance de todos con tan solo un clic. Aquí pueden venir a hacer sus trámites, tal es el caso de la expedición del pasado judicial por Internet. También véanlo como un espacio para el acercamiento con los seres queridos que están fuera del municipio, el departamento o el país, y obviamente como un sitio para aprender y hasta jugar. Cuenten con nosotros, con el Ministerio, vienen nuevas posibilidades de hacer una alianza y seguir fortaleciendo este punto, afirmó la viceministra. Por su parte, el alcalde Nicolás García reconoció el decidido apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la empresa de teléfono de Bogotá, ETB, para la implementación de este espacio tecnológico que quedó ubicado en el epicentro del desarrollo cultural y educativo de Mosquera. Asimismo, señaló que en el punto se garantiza el acceso permanente de los ciudadanos a los servicios y a la formación, pues son precisamente estas oportunidades las que generan personas competitivas para el mundo profesional y laboral. En desarrollo del evento, el ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, desde el municipio del Espinal, estableció comunicación con los ciudadanos de Mosquera a través de videoconferencia, demostrando así la facilidad para comunicarse gracias a las nuevas tecnologías. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la firma del memorando de entendimiento entre el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano, y el presidente de Bioplanet International, Jacobo Jaime, la estrategia Cundinamarca Neutra consolida su primer socio internacional con el fin de dar a conocer la estrategia fuera del país, como experiencia que fomenta la reducción de la emisión de gases y la reforestación de árboles nativos para contrarrestar la huella de carbono. Al respecto, el mandatario departamental señaló que queremos ser ejemplo a nivel internacional, ya que debemos ser conscientes de lo que va a pasar en el futuro con el tema ambiental, cómo enfrentamos el cambio climático, y hasta ahora la única manera de es compensar, mitigar y evitar la contaminación en sus diversas formas, como son los vertimientos y las emisiones. Por esta razón, adelantamos nuestra política de Cundinamarca neutra. Asimismo, Jacobo Jaime, en reunión con la cónsul de Colombia en Miami, Marta Jaramillo, logró incorporar en el proyecto Colombia nos une la oportunidad para que los colombianos que hagan trámites ante esa entidad conozcan la estrategia Cundinamarca Neutra y a la vez puedan sembrar un árbol como apoyo a la iniciativa. De otra parte, el gobernador fue nombrado por Jaime como miembro honorario de la organización internacional Bioplanet. En Sopó, sala de redacción, Sopó fue sede de la mesa preparatoria del foro A Salvar el Agua, convocada por la Alcaldía de Sopó, la empresa de servicios públicos de Sopó, Enser Sopó, y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con el objetivo de debatir, entre otros, temas como la venta de agua en bloque que realiza la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá a los municipios de La Sabana. En el certamen participaron representantes de los municipios de Sopó y La Calera, encabezados por los alcaldes de estos municipios, Jerónimo Valderrama y Álvaro Venegas, respectivamente, así como concejales, juntas de acción comunal, empresarios y comunidad en general. Este evento se desarrolló como un encuentro previo al foro abierto A Salvar el Agua, el cual se adelantará el próximo 28 de noviembre, en el que participarán representantes del Distrito Capital y los municipios de La Sabana Centro. Durante su intervención en esta mesa de trabajo, el asesor de gerencia de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Alejandro Tobar, informó que en los próximos días se firmará un convenio de cooperación interinstitucional con Enser Sopó, producto de la gestión del ingeniero Francisco Velázquez, gerente de Enser Sopó, mediante el cual, entre otros aspectos, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ejercerá la interventoría técnica de los planes maestros de acueducto y de alcantarillado que se realizarán en Sopó. En Mosquera, sala de redacción. Con la entrega de chaquetas a estudiantes que validan secundaria en las instituciones educativas, Mayor de Mosquera y Roberto Velandia, por parte del alcalde Nicolás García, la Administración Municipal de Mosquera reiteró una vez más su compromiso con la educación. El alcalde, quien entregó una a una las chaquetas, destacó el interés de los adultos y jóvenes por culminar sus estudios, actividad que han convertido en un proyecto de vida, lo que a su vez es un ejemplo al interior de sus hogares. En las dos instituciones educativas se entregaron un total de 511 chaquetas con una inversión de 57 millones y en los próximos días se entregarán otras 114 en la institución educativa Antonio Nariño, donde también se adelanta el proceso de educación para adultos. Con esta estrategia, el gobierno siempre en marcha busca motivar a jóvenes y adultos para que terminen sus estudios básicos de forma satisfactoria, así como impulsarlos a continuar con los estudios superiores. La Universidad de Cundinamarca ya se encuentra en Mosquera y es la oportunidad para que ustedes sigan motivados a continuar sus estudios y se queden aportando al municipio, manifestó el alcalde a los más de 500 estudiantes que recibieron las chaquetas. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 6 de la mañana y 46 minutos, que no se le haga tarde. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Nuestra gran radio. Saludo en el máster central a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal y compañeros de la red de Reco que a esta hora informan desde las diferentes provincias al departamento de Cundinamarca. En esta mañana el saludo para el señor alcalde Amaury Escobar Varela y la bienvenida a Chingaza Estéreo. Muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial aquí desde el territorio del agua de Fomeque. Señor alcalde, ¿cómo va el tema de las viviendas para la comunidad fomequeña? Mire, el tema de vivienda, nosotros pasamos un proyecto por 91 viviendas para una convocatoria que tenía el Banco Agrario. De esas 91 nos han aprobado 73, pero de esas 73 es el primer municipio del departamento de Cundinamarca que le aprobaron tantas viviendas. Entonces, orgullosamente podemos decir que es el primer municipio en el cual los campesinos se han visto beneficiados con este programa del Banco Agrario. Para viviendas para los más pobres totalmente gratis. Pero con una buena noticia, y es que el señor gobernador, gracias a su gestión, para estas viviendas no hemos colocado absolutamente ningún peso de la administración, y esta plata que tenemos nosotros en la administración la vamos a dejar para el próximo año, para que ojalá podamos hacer unas 150 o 200 viviendas para los más necesitados el próximo año. Entonces el señor gobernador nos ha colaborado de primera mano. También debo agradecerle al doctor Buenaventura León y al doctor Hernán Andrade, que hablaron en el Banco Agrario y superamos absolutamente todos los problemas para que estos sean asignados. La razón definitiva la vamos a tener en unos 8 o 15 días, de cuáles personas fueron las beneficiadas con las 73 viviendas y ver cuáles fueron las dificultades dificultades que tuvieron estas 18 personas que no fueron aprobadas, para que el año entrante podamos hacer una convocatoria mayor. ¿Las personas que no resultaron favorecidas quedan pendientes para el próximo año 2013? Pues hay que ver cuáles fueron las dificultades, por qué no fueron aprobadas. Porque pueden tener problemas de titulación, porque pueden tener problemas del valor, del número del SISBEN, y pueden mirar, vamos a ver qué es. Porque si son subsanables, claro, nosotros deberíamos tenerlas para el próximo año. Alcalde, siguen las buenas noticias en cuanto a vías se refiere. Ya se firmó el convenio de los 1.800 millones de pesos. ¿Cuándo se comienzan a ejecutar estas obras? A ver, sí, nosotros teníamos un compromiso de 2.000 millones de pesos de Invías, los cuales 200 millones de pesos que los cogió Invías o los tiene Invías para ellos mismos directamente contratar la interventoría, de los cuales ya se firmó el convenio por 1.800 millones de pesos que va a beneficiar a las veredas de Fomeque, Quebrada Blanca, Fomeque, la división Ponta y Alto de Caracas, Pabal. Estamos a la espera de otros 500 millones de pesos que también el senador, el doctor Buenaventura León, liderado por el doctor Miguel Ángel Villalobos, pues han tenido a bien enviar resto para el municipio de Fomeque. Entonces ya tenemos los 230 millones de pesos de Invías para estamos a punto de desembolso para poder hacer las contrataciones, y yo creo que en un mes o mes y medio más tardar podemos empezar obras para Fomeque Puente Tellis. Entonces pues la buena noticia es que ya tenemos esos recursos, firmado el convenio, y digamos que tenemos unos recursos importantes para que este fin de año podamos empezar a ejecutar unas obras con el, y terminar el próximo año, a principios del próximo año, poder terminar todas estas obras e ir arreglando poco a poco ya profundamente todo el tema de vías. Ahí hemos estado hablando para gestionar unos recursos para el próximo año, y pues estamos a la expectativa. Todavía no hemos podido concretar nada, pero estamos a la expectativa de poder también tener unos recursos importantes para el próximo año y poder seguir arreglando las vías terciarias. Señor alcalde, ¿eso quiere decir que para el año 2013 se arreglará la malla vial totalmente en el municipio de Fomeque? Pues la idea es que nosotros podamos invertir alrededor de unos 5.000 millones de pesos el próximo año mínimo en el tema de vías, solamente en el tema de vías. Ya para el próximo año tendremos la maquinaria totalmente nueva, tendríamos unos recursos que estamos gestionando, tendríamos esos 5.000, y yo decidiría que hacemos un gran trabajo. No me atrevería a decir que el 100%, porque también dependemos de la naturaleza, y si el invierno es muy fuerte, pues eso va a estar un poco afectando también las vías. Pero digamos que poco a poco vamos a ir a las arreglando, para que en estos 4 años el compromiso que yo tengo con los campesinos de poderles arreglar la vía es que sea una realidad. Ese es un compromiso al cual no le estoy escatimando ni recursos ni tiempo, y el cual yo tengo que cumplir. Gracias al apoyo del doctor Buenaventura León y el doctor Miguel Ángel Villalobos, que han sido los que nos han apoyado ayudándonos a gestionar estos recursos en el gobierno nacional. Señor alcalde, le queremos agradecer su presencia aquí en Chingaza Estéreo y este informativo Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, y la idea es que podamos seguirnos comunicando con la gente. Yo creo que nosotros vamos a hacer una rendición de cuenta en todas estas reuniones, para que la gente de primera mano sepa lo que estamos haciendo, con absoluta transparencia y absoluta verdad. Entonces, creo que pues este año, que es el primer año de gestión mía, encuentro unos excelentes resultados, pero sobre todo hemos dejado unos proyectos radicados para que el año entrante o los próximos años, pues digamos que se puedan gestionar otros recursos muy importantes para el municipio de Fomeque. Se oye por aquí, se oye por allá, el Chingaza Estéreo, la más popular. Se oye por aquí, se oye por allá, el Chingaza Estéreo, la más popular. En Recorriendo Cundinamarca, la información de Fomeque con Raúl Villar Lara. Feliz mañana para todos. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Inicia el día bien con Recorriendo Cundinamarca. Son las 6 de la mañana y 53 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción, luego de varios años de peticiones y requerimientos, la comunidad de Dulcinea por fin se siente respaldada por el gobierno municipal. Ruidos, malos olores y contaminación en general son el pan de cada día para la comunidad del sector Dulcinea, debido a la actividad industrial que se desarrolla cerca a sus viviendas. Aunque esta problemática no ha sido desconocida por la administración municipal, solo hasta ahora la comunidad siente que se están escuchando sus quejas. Un debate promovido por el Consejo municipal y respaldado por el alcalde Carlos Julio Rosso y todo su gabinete, fue el escenario propicio para que comunidad e industria encontraran un espacio de concertación y construcción colectiva para dar solución a estos problemas. Nosotros no estamos en contra del desarrollo industrial del sector, solo pedimos que se respeten nuestros derechos como comunidad y que la actividad empresarial se ciña a las normas ambientales exigidas por la ley, dijo Abdenago Aguilar, reconocido líder del sector y abanderado de las causas sociales. En el debate, el alcalde Rosso Moreno reiteró su compromiso con la comunidad de Dulcinea y conminó a los industriales a tomar las medidas pertinentes para mitigar los efectos ambientales causados. De lo contrario, advirtió que se tomarán las medidas que sean necesarias para salvaguardar los derechos de los habitantes. En la mesa, sala de redacción. La Administración Municipal de la Mesa, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca se encuentran invitando a toda la comunidad a participar del segundo taller a realizarse en el marco de la formulación del Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos en el primer taller y trabajar con la comunidad en la priorización y estructuración de iniciativas de investigación y desarrollo que puedan convertirse en proyectos de impacto y beneficio para los municipios y habitantes de la región. El evento se efectuará mañana jueves 22 de noviembre desde las 8:30 de la mañana en el Salón de Conferencias de la Oficina Provincial de la CAR. En esta nueva jornada se espera la participación de los alcaldes de los municipios de Tena, Cachipay, Anolaima, Anapoima, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Biotá, Apulo y Quipile. Asimismo, es relevante la participación activa de actores interesados en el tema, provenientes de la academia, universidades, SERE, SENA, colegios, institutos, centros de investigación, entre otros. Del sector empresarial, los gremios, empresas, empresarios y asociaciones. Y de instituciones de Estado con presencia en la provincia. Es de gran importancia contar con la representatividad de cada uno de los territorios para construir de forma colectiva un plan estratégico que sea centro de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. Esta iniciativa está dirigida por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, la Administración Municipal de la Mesa y los ejecutores del proyecto, los cuales son el Grupo Biogestión de la Universidad Nacional de Colombia e Innova, Prospectiva y Negocios SAS. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Madrid, sala de redacción. Con buena música se realizó la clausura de las dos semanas culturales y el Festival de las Flores Madrid, 453 años. Estos espacios, liderados por el alcalde Giovanni Villarraga Ortiz, el Consejo de Madrid y la Administración Municipal, que mantuvieron a los madrileños respirando cultura en días cargados de teatro, reinado, danza, cine, poesía, tunas, tango, noche de picante, cuentería, porras y un sinnúmero de actividades donde el talento madrileño también se destacó dentro de estas actividades con la participación de los artistas del municipio. Justamente con talento madrileño se dio inicio a la noche de celebración del cumpleaños 453 de Madrid por cuenta de la banda femenina Clase Cero, seguidamente la banda The Nice Shot y la agrupación vallenata Tierra Adentro, quienes se encargaron de cautivar la atención de los más de 10.000 asistentes a la plazoleta Alfonso López. Con la llegada del sábado 17 de noviembre, la plazoleta fue el escenario perfecto para llevar a cabo la clausura de estas semanas culturales y el Festival de las Flores en la bella flor de la sabana. La música, cultura y ese toque de época decembrina en esta noche estuvo a cargo de la Orquesta de Música Tropical Los Hispanos, quienes entregaron el repertorio de éxitos que entretuvieron a los asistentes en una larga jornada musical, recordando temas tan destacados como Adonai, Daniela, Macondo. Así fue que empezaron Papá y Mamá, entre muchos otros. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, saludamos y le damos la bienvenida al doctor Pedro Medina. Él es el presidente de la Fundación Yo Creo en Colombia y en esta mañana nos acompaña para contarnos de sus proyectos, de esas iniciativas que redundan en favor de las comunidades urbanas y rurales de nuestro país. Doctor Pedro Medina, muy buenos días, bienvenido a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Buenos días, Darío, pero por favor, doctor no, Pedro no más. Pedro sin el doctor. Bueno, valga esa aclaración porque eso es generosidad suya, porque a propósito va para a usted mi primera pregunta. ¿Quién es Pedro Medina? Pues Pedro Medina es un colombiano que se ha dedicado los últimos 13 años a investigar y promover la Colombia capaz, reclusiva, inteligente, despierta, creativa, pila, esa Colombia que todos sabemos que ahí está, pero que a veces no vemos porque nos dejamos opacar de tanta mala noticia, de tanta mala cosa que circula alrededor. Yo lidero una organización que se llama Yo Creo en Colombia. Somos 1.800 personas alrededor del mundo y trabajamos en tres elementos: en construir autoestima colectiva, que es cómo nos vemos los colombianos; en construir capital social, que es cómo nos relacionamos los colombianos; y en lograr un mercado efectivo, cómo vendemos nuestro cuento, cómo contamos el cuento de Colombia en una forma cada vez más efectiva. Ahí surge una pregunta: ¿cómo nace la Fundación Yo Creo en Colombia? Pues la Fundación, Darío, nace como nacen las ideas. Las ideas nacen o de inspiración o de frustración. Está uno bañándose, el agua es un conductor eléctrico, el cerebro es eléctrico y eureka. Se le ocurre uno la idea poderosa, o de pronto se tropieza uno y le toca uno hacer algo. Esta idea nació por tropiezo. El año 99, yo en esa época era empresario, yo manejaba la empresa McDonald's en Colombia, fui el fundador de McDonald's, y daba una clase de estrategia en la Universidad de los Andes. Y le pregunté a mis 39 estudiantes: ¿quién de ustedes se ve en Colombia en 5 años? Solamente 12 alzaron la mano. Y le dije a los otros 27, ¿y ustedes qué? Me dijeron: díganos por qué nos quedamos en Colombia. Yo les dije, pues el café y las esmeraldas y los dos mares y las flores y no se me ocurrió más nada. Y de ahí nació todo esto, de no ser capaz de venderle Colombia a mis estudiantes. Montamos un proyecto de investigación, 18 meses en 5 universidades, y montamos una charla que se llama ¿Por qué crecer en Colombia? Empecé a dar esa charla en el 2001, Darío, y esto cogió como una bola de nieve. El primer año, en 8 meses, manejando esta empresa en 3 juntas directivas con 3 hijos, hice la charla 256 veces. Y la cosa cogió tal bola, tomé una decisión de vida, me retiré del mundo corporativo y me fui un año sabático a la Universidad de Harvard a pensar, a estudiar, a investigar. Y montamos Yo Creo en Colombia, eso es lo que yo planeo hacer el resto de la vida. Cuando surge la iniciativa de Yo Creo en Colombia, que dice usted nació en un aula de la Universidad de los Andes, ¿usted se proyectaba para tener tanto éxito como decir que 1.800 personas alrededor del mundo están participando de esta iniciativa? No, por supuesto que no, Darío. Es que uno sabe dónde arrancan las cosas, pero uno no sabe dónde terminan. Ahorita los oyentes de esas 25 emisoras están escuchando esto y uno no sabe. Alguien que de pronto diga, oiga, yo me voy a meter en el Twitter de Pedro, que es YCS Pedro, o yo voy a ir a la jornada de trueque. Uno no sabe dónde conduce, uno sabe el primer paso, pero uno muchas veces no sabe a dónde conduce la cosa. Yo no tenía ni idea que esto se iba a volver mi pasión por el resto de la vida, y yo no tenía ni idea que esto iba a coger tantas fuerzas. ¿Y esas 1.800 personas alrededor del mundo son todos colombianos o hay extranjeros, hay personas de otras nacionalidades? No, hay también personas de otras nacionalidades que adoran el país. Por ejemplo, uno de ellos es un argentino que llegó a Colombia hace 34 años y se casó con colombiana, era deportista, era futbolista del Deportivo Independiente de Medellín, y salió del fútbol y dijo, ¿y ahora qué hago? Dijo, mi papá hacía pizza en Buenos Aires, mi abuelo hacía pizza en Roma, yo podría hacer pizza, pero no tenía plata para la pizzería. Y entonces este hombre fue al lugar que más jugo vendía en Bogotá. Y le dije, ¿ustedes quieren vender más jugo? Sí, claro, ¿qué hay que hacer? Pues démosle una pizza con anchoas a la gente. Pero nosotros no sabemos hacer pizza. Ah, pero yo sí. Entonces ahí nació Delucci Pizza por Metro. Hilario Delucci es esta persona. Él montó 26 pizzerías, creció demasiado rápido. Luego pues se tocó, hoy día ha vuelto a iniciar las pizzerías, pero hoy día no se describe ni como empresario ni como futbolista, sino como compositor. Y él da la charla de por qué cree en Colombia cantada. Y hace un trabajo espectacular con eso. Entonces tenemos todo tipo de gente metida en esto, gente que adora Colombia, gente que ha decidido que pues usted escoge, usted quiere ver un país chimbo, una chimba de país, como dicen los jóvenes hoy día. La verdad es que tenemos un país extraordinario en nuestras manos. Bonita esa jerga, la jerga de los jóvenes, ¿no le parece, Pedro? sí, tiene su toque picante que es bonito, creo que es complicado. Y después de 13 años de trasegar con Yo Creo en Colombia, ¿ya ha encontrado usted más de las 4 o 5 razones para creer en este hermoso país? Tenemos cientos de razones. De hecho, ahorita, la semana entrante, estamos ya relanzando la segunda versión de la charla ¿Por qué cree en Colombia ya? Pues porque pues el país ha cambiado muchísimo desde que iniciamos esto. Nosotros iniciamos en el año 99, en un año en que el país estaba en una situación bastante lamentable. Hoy día pues sigue habiendo unos problemas muy grandes, pero las cosas han cambiado radicalmente. Entonces estamos relanzando esa charla y tenemos cientos de razones de creer en Colombia. Y ya hemos llevado esto. Entonces, por ejemplo, montamos el proyecto Yo Creo en Orito Putumayo, en enero estamos trabajando el proyecto Yo Creo en Cartagena. O sea, ya estamos llevando esto a los municipios para poder investigar ya de una forma más detallada, porque cada municipio tiene su unicidad, aquello que lo hace único, aquello que lo hace especial, pero muchas veces la gente no sabe eso, no lo ha descubierto, entonces no lo promueve. Por ejemplo, en el municipio de Choachí, donde estamos trabajando activamente, el municipio de Choachí tiene la chorrera, que es la catarata más alta del país, pero la gente no sabía eso, hasta que nosotros fuimos con la gente de la alcaldía y con un GPS y medimos la catarata y nos metimos en internet y nos dimos cuenta que con 590 metros de altura no hay una catarata más alta en el país, y esto queda a una hora de Bogotá, y la mayoría de los bogotanos no conocen que tenemos una catarata así tan cerca de Bogotá, y muchos de los chihuanos, de la gente de Choachí, no sabía que la chorrera era tan alta, que era la catarata más alta del país. Entonces, a veces no conocemos lo que tenemos al frente nuestro. Vea qué curioso que usted me ha llevado a el municipio de Choachí, donde ha venido realizando cosas muy interesantes en esta jornada de Yo Creo en Colombia en estos 13 años. Allí usted nos dio el privilegio de conocer un proyecto muy significativo, algo original, algo que solamente viéndolo con los ojos lo puede uno entender. No es algo para que se lo cuenten a uno, y por eso es necesario ir a visitar este proyecto de Pedro Medina y de la Fundación Yo Creo en Colombia en el municipio de Choachí. Pero yo creo que usted, Pedro Medina, sí puede ayudarnos aquí en Recorriendo Cundinamarca a relatarle a los oyentes de qué se trata ese proyecto de la casa gestante que usted tiene allá en medio de dos quebradas en el municipio de Choachí. Así es que pues a la gente le contaron el cuento de que las casas tenían que ser en material, ¿cierto? Entonces la gente dejó de trabajar los materiales tradicionales, el barro y la roca, que son tan hermosos. Yo me compré un lote que tiene una quebrada con 6 casas, que va por un lado el lote, y el camino real que va por otro lado el lote. Una cuarta parte del lote es bosque. Y esta finca que se llama La Minga, aquí construimos un centro de ampliación de conciencia, un centro de convenciones, un hotel, un hostal. Tiene una combinación de todo eso, es un lugar extraordinario para hacer patrimonio, para hacer eventos. Y lo hicimos en barro, en adobe, bareque y tapia pisada, y en roca, y con los eucaliptos que estaban ahí. O sea, mientras las casas típicas, el 80% del costo es materiales, o sea que el dinero acaba en las manos de la gente que produce los materiales. Yo no tengo nada contra esa gente, de hecho nos contratan para hacer las conferencias y talleres que hacemos. En mi casa, el 70% del costo fue mano de obra. O sea que la mayoría del dinero acabó en las manos de esa gente de Choachí, de Boyacá, de Santander, de Quindío y de Chocó, que en 20 meses construyó esa hermosa casa. Llegamos allá y cuando primero llegamos, yo era el primero de Bogotá en esa vereda, y el primer diciembre yo quería hacer algo con la gente, no sabía qué hacer. Y Darío, muchas veces la gente de Bogotá o de las ciudades se mete en el cuento de que el regalo para los niños pobres, ¿no? El regalo para los niños pobres. Y resulta que esta gente del campo, estos niños del campo no son pobres. Si bien no tienen muchas cosas materiales, son ricos en el inmenso sentido de la palabra riqueza. Son recursivos, son creativos, son despiertos, son trabajadores, son gente que no exude, que no piensa en pobreza, son gente inmensamente rica, tienen comida, tienen aire fresco, tienen agua. Entonces, pues quería hacer algo y decidimos hacer la jornada de trueque urbano rural. Hicimos la primera ese diciembre y decimos pues que no iba a venir nadie, porque a última hora nos enteramos de que estábamos compitiendo con el alcalde y con el cura párroco. El alcalde decidió hacer la Junta del Agua el mismo día, era el 18 de diciembre, que es una fecha muy llena de actividades, ¿no? Sí. Y el cura párroco decidió hacer una promoción que me pareció extraordinaria. Cásese y le regalo los anillos y el ponqué. Y el hombre logró 91 matrimonios en un día. Eso me parece genial, porque mucha gente no se casa y pues era una forma de lograr que la gente se casara. Pero pues uno piensa, 91 matrimonios en un día en un pueblo de 13.000 personas y chupa a toda la gente. Claro. Pues a pesar de eso logramos 98 personas la primera jornada. La segunda ya lo anunciamos por Facebook, ya vinieron 520. La tercera 1.000, la cuarta 1.300 y la quinta va a ser este domingo 25 de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y la idea es que la gente de las ciudades trae las cosas que tiene, que no usa, y la gente del campo trae sus productos. Y entonces es un trueque, la gente trae lo que quiera y se lleva lo que necesite. Y lo que necesite, la idea es que la gente salga con lo que necesite, no con todo lo que quiere, sino con lo que necesite. Y sabe que, Darío, esto funciona espectacular, es un hecho, es un acto de construcción de paz, porque la gente tiene sus closets y depósitos y San Alejos atiborrados de cosas que les va generando mala energía, y resulta que cuando uno le da movimiento a todo eso, cuando uno saca lo que tiene, que le sobra, pues genera un vacío y eso se va llenando con cosas mejores. Y la gente del campo, la verdad es que le hace falta mucha cosa. Entonces uno, a cambio de ese suéter que ya no se pone, se lleva una bolsa de cebolla, si uno va y hace una sopa de cebolla que le sabe a gloria esa noche, y la gente del campo se lleva el suéter que le sirve muchísimo, o se lleva la bicicleta, o el televisor, o el computador, o la cosa que la otra persona no estaba usando. Sobre esta jornada de trueque que se va a realizar el próximo domingo 25 de noviembre en la finca La Minga, 2 kilómetros arriba de Choachí, hay una convocatoria muy importante. El primero es un llamado a todos los habitantes de las veredas de Choachí, de Fomeque, de Caquesa, de Chipaque, de La Calera, de Ubaque, de Quetame, de todo el oriente de Cundinamarca, para que lleven a La Minga, para que lleven a esta jornada del trueque en su quinta versión todos los productos agrícolas, Pedro. Así es, sí, que traigan sus productos agrícolas, que traigan los quesos, los yogures, las papas, las guajillas, las cebollas, las plantas, las semillas, todos esos hermosos productos que produce el campo, y a cambio de eso pues se llevan cosas de la ciudad. Entonces es un esquema bien bonito porque todo el mundo gana, ¿ve? Y ahí cada uno escoge lo que se lleva. Entonces pues mucha gente va allá y hace sus cositas para Navidad allá. Y la gente de la ciudad también se va feliz, porque entonces se lleva esos productos ricos del campo, y hay gente que nunca había probado una guatira dentro de la prueba por primera vez, o que nunca había probado un balú, lo prueban por primera vez, y eso va generando un espíritu, una conexión entre ciudad y campo que es muy importante. Y en esa conexión de ciudad y campo, pues también la invitación para toda la gente de las áreas urbanas de la ciudad de Bogotá, que nos pueden estar escuchando a través de la radio o a través de la internet, para que vayan y lleven lo que está guardado en el cuarto de San Alejo, en el depósito, debajo de la cama, lo que ya no les sirve, que revisen, como usted ha señalado, revisen los closets y saquen todo lo que ya no usan o no les sirve y lo lleven para esta quinta jornada del trueque en Choachí, Cundinamarca. Así es, Darío. Si quieres más información de cómo llegar o del lugar, hay un blog que es minga.yocreoencolombia.com, minga.yocreoencolombia.com. Y Darío, usted tiene el teléfono de Helen, de pronto usted lo puede dar al aire. Sí, perfecto. Para que la gente que quiera llamar a Helen para averiguar más, también la pueda llamar. Helen Campos es la directora organizacional del Trueque Urbano y Rural de la Minga en Choachí. Y el correo electrónico, elestabloch@hotmail.com. El teléfono celular de Helen Campos, 318-773-6154. Y para cerrar esta entrevista con Pedro Medina, presidente de la Fundación Yo Creo en Colombia, también allí en esta quinta jornada del trueque hay cambio de saberes y de quehaceres y de actividades, hay talleres, charlas, conferencias. ¿Qué más tienen preparado ustedes en la Minga en Choachí para esta quinta jornada del trueque, Pedro Medina? Vamos a tener jornada médica también, unos médicos que hacen consultas gratis ahí, vamos a tener música, grupo musical, va a haber almuerzo, unos sancochos deliciosos a 3,000 pesos y otra serie de productos bien ricos. Si alguien quiere ir a quedarse la noche antes allá, también se pueden quedar allá, ya sea en camas o acampando. Ahí es un festival de la paz, lo que esto se traduce, porque cuando la gente se une y cuando la gente comparte de una forma generosa, se genera ese espíritu de paz. Usted sabe que la paz arranca en el corazón de cada uno de los colombianos. Llevamos 200 años de historia en Colombia y 183 años de guerra. Yo creo que es hora de que todos los colombianos pues nos comportemos de una forma diferente, nos comportemos de una forma pacífica, nos comportemos de una forma generosa, de una forma solidaria. Y eso es un domingo de solidaridad allá en la Minga, en Choachí. Muchas gracias a Pedro Medina, presidente de la Fundación Yo Creo en Colombia, por esta información tan importante, por esta invitación a la quinta jornada del trueque en Choachí, Cundinamarca, para que la gente del campo lleve lo del campo y los de la ciudad lleven lo que no usan en la ciudad, y que se haga un trueque muy bonito, muy humano, muy folclórico en esta actividad que lidera la Fundación Yo Creo en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y Darío, muchas gracias a ustedes. Recuerden que el cuento que no contamos no cuenta. Muchas gracias. Un feliz día y seguimos en Recorriendo Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 17 minutos. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Ricaurte, sala de redacción. Los desayunos infantiles con amor es un programa social que busca garantizar un aporte nutricional a los niños y niñas mediante la entrega de los complementos nutricionales fortificados que hacen parte del programa. Él va dirigido a niñas y niños entre los 6 y los 4 años, 11 meses de edad, prioritariamente a víctimas de la violencia, afectados por el desplazamiento forzado, niñas y niños identificados a través de la Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema Red Unidos, y aquellos niños pertenecientes a las familias del SISBEN, versión 3, de acuerdo al puntaje definido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por tal motivo se informa a los padres de familia que sus hijos forman parte de la comunidad infantil Rica Urteña, que ya se encuentran inscritas en este programa y reciben este beneficio el día miércoles 21 de noviembre de 2012. Se hará entrega de los desayunos infantiles con amor, leches y galletas en el horario de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde en el Centro de Salud de la Zona Urbana de Ricaurte, Cundinamarca. Coordina Diana María Falcón Gil. En El Rosal, sala de redacción, el municipio de El Rosal y la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de El Rosal avanzan en la construcción de las obras de mitigación para el desabastecimiento de agua en el casco urbano esperado por el fenómeno del Niño año 2012. Construcción de reservorio dentro del predio acueducto municipal, firmaron el convenio número 103 de 2012 por un valor de 390.634.937 pesos. En la actualidad hay una población de 15.439 habitantes en el municipio del Rosal con una demanda de agua de 29,48 litros por segundo y la oferta que cubre esta demanda está representada en 33 litros por segundo que se captan del río Subachoque en época de invierno, 4 litros por segundo de la quebrada Cruz Verde en época de invierno, 3 litros por segundo que se captan del pozo profundo denominado Llanitos y 4 litros por segundo que se captan del pozo profundo denominado Cartagena, es decir, un total de 44 litros por segundo. Sin embargo, las fuentes de abastecimiento superficiales en época de verano se quedan sin caudal, según los registros históricos que esta empresa ha evidenciado. No obstante, se debe considerar la existencia de un reservorio ubicado en la vereda La Cuesta del municipio de Subachoque que regula estas épocas de estiaje, que según las características geométricas determinadas por batimetría, tiene una capacidad de almacenamiento de 250.496 metros cúbicos a la cota de rebose. Este volumen de almacenamiento da una reserva de agua para 98 días. En otras palabras, después de que el río Subachoque se seque y no entre una gota de agua al reservorio, podríamos abastecer a la población actual durante 3,2 meses, ante lo cual se genera la clara necesidad de acometer obras tendientes a mitigar los efectos de un verano intenso como el que se espera para finales del presente año y principios del año venidero, según la probabilidad de un 81% del fenómeno del Niño determinado por el IDEAM. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Saludo cordial a nuestros compañeros en Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy una nota importante en el sector educación. Alegría Estéreo 94.4. El Colegio Departamental Técnico Comercial llevó a cabo el pasado miércoles la clausura del proyecto EduAction, un programa que pretende despertar las cualidades y potenciales de los jóvenes con respecto a su proyecto de vida. Este proyecto se lleva a cabo con la ayuda de DIACO y AISEC, plataforma internacional que promueve las potencialidades y capacidades de los jóvenes. Escuchemos las palabras de los voluntarios de esta plataforma y lo que significó para ellos este proyecto. Fue muy interesante, estuvo una situación, un trabajo nuevo para mí. Me gustó mucho hacer una cosa importante para la sociedad, de hacer un impacto en la sociedad. Y al mismo tiempo aprendí mucho sobre la cultura de Colombia también, sobre la vida de los alumnos, y por eso creo que fue una experiencia muy única en mi vida y memorable. Gracias a los alumnos que me ayudaron muchísimo, y por eso durante el proyecto me he mejorado mi lenguaje. Después de algunas semanas teníamos como confianza entre nosotros y los alumnos, y sí, disfrutamos el tiempo muchísimo con los alumnos. nombre es Diana Kleczkowska y yo soy de Polonia. Entonces, yo estoy un voluntario en Polonia con la organización de ISEC. ISEC tiene oportunidades para los jóvenes, se puede trabajar en su país ayudando a los otros extranjeros a llegar y venir a visitar país, o también se puede viajar a los otros países y ayudar a los otros niños y de otras culturas. Entonces sí, hay dos cosas, hay selecciones también, pero sí se puede decidir qué país se quiere visitar. Entonces yo encontré oportunidades en Colombia, apliqué y me seleccionaron. Fue muy buena. Creo que al primero tenía muchos problemas con la lengua, con el idioma, porque es el... No, de verdad es el segundo país hispanohablantes, pero en primero yo no hablaba nada. Entonces me enseñaron acá en Colombia muchísimas cosas. Y al primero fue muy duro, pero después cuando yo vi que los niños nos ayudan muchísimo, que trabajan con nosotros, que compartimos juntos, que trabajamos juntos, eso se convirtió en muy buena experiencia. Yo conocí la cultura, conocí el país, conocí la gente. Desde Alegría Estéreo, con esta importante información, Diana Pascagaza, una voz alegría, se despide y los invita a seguir recorriendo Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Ya son las 7 de la mañana y 25 minutos. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Zipaquirá, sala de redacción. Zipaquirá se encuentra con serias dificultades, pero con firme voluntad de salir adelante. Así puede resumirse el mensaje del alcalde local, Marco Tulio Sánchez Gómez, al entregar su informe sobre rendición de cuentas en la mañana de este sábado, a mes y medio de completar el primer año de gobierno. Desglosó primero los escollos de la administración y luego esbozó el plan de trabajo que viene a partir del 1 de enero, cuando prácticamente comiencen las realizaciones de su propuesta. Ante todo, convocó a la dirigencia comunal para que acompañe la administración en la tarea que le corresponde durante los próximos 3 largos años que le quedan al actual gobierno, de quien demandó aportes, propuestas, ideas y solución más que aplausos y comentarios aduladores al mandatario. Comprometió más esfuerzos, no solo del despacho, sino de todos los funcionarios, para luego precisar que este año ha sido de especial dificultad, un asunto que no enfrenta solo esta ciudad, sino todos los municipios del país, debido a la aplicación de los modelos administrativos actualmente vigentes. Este primer año lo dedicamos a ordenar la casa, a aplicar los ajustes necesarios, a estructurar proyectos en un escenario difícil, sombrío para todos, del que no escapa ninguna población colombiana. Comentó para luego advertir que uno de los principales escollos ha sido el presupuesto. En alusión a algunas críticas, indicó que hoy hace falta la cultura del conocimiento sobre la cosa pública, a fin de que las comunidades puedan comprender realmente cuáles son las dificultades que enfrentan los gobiernos a la luz de las nuevas normas administrativas. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Fusagasugá, sala de redacción, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, convocó a la dirigencia de las Juntas de Acción Comunal a fin de que se comprometan más con todos los procesos, no solo del municipio, sino del departamento y el país, indicándoles que ellos se constituyen en la base para luchar contra la desigualdad y la pobreza. La conocida Ciudad Jardín fue beneficiada con la adjudicación de 160 cupos en el proceso de capacitación que culminó en esa localidad, constituyéndose en única población de Cundinamarca invitada al proceso. los comunales tuvieron oportunidad de ilustrarse sobre diversos temas en materias que abarcan gestión ante entidades públicas, organización de proyectos, aspectos legales sobre desempeño administrativo e inducción sobre vigilancia del manejo de las administraciones municipales, además de inducción al liderazgo. La formación los habilita y compromete a replicar lo aprendido dentro de sus barrios y veredas, incluso en poblaciones vecinas a la cabecera municipal y, si es el caso, a otros puntos del país. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Llegamos al final de nuestra emisión hoy miércoles. Mañana los esperamos con más información, por supuesto, con la participación de las emisoras comunitarias del centro del país. Feliz día y gracias por su sintonía. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.